sábado 30 de mayo del año 2020. Gracias por estar con nosotros en Fórmula Musical del Recuerdo. Hoy tendremos una velada verdaderamente excepcional. El primer dueto femenino y el más exitoso fue el de las hermanas Águila, Esperanza y Paz. Esperanza falleció el 27 de mayo de 1991, es decir, hace 29 años. Hoy el licenciado Efraín Huerta va a platicar con Raquel Baeza Huesca, nieta de Paz, y con Lorena Pérez Rascón, nieta de Esperanza. ¿Qué les parece si disfrutamos de esta velada en Fórmula Musical de Recuerdo? Yo soy Edgar Olivares. Muy buenas noches. Este es el grupo Fórmula en su división musical, que hace un reconocimiento, un homenaje, en este caso, pues un dueto, yo diría el legendario dueto, el más emblemático de voces femeninas que ha dado México. Hemos iniciado esta serie de programas entrevistando ya a artistas, a intérpretes, además de los autores y compositores que con anterioridad hemos entrevistado. Pero es muy importante para el público y para nosotros como división musical de Grupo Fórmula hacer este pequeño homenaje, este reconocimiento a Esperanza y Paz Águila, integrantes de las hermanas Águila, legendarias, como digo yo, en el mundo de la música y del recuerdo de lo que es la música popular mexicana. Suave que me estás matando, que estás acabando con mi juventud. Yo quisiera haberte sido infiel y pagarte con una traición. Eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón. Suave que me estás sangrando, que me estás matando de dolor. Suave que me estás sangrando, que me estás matando de dolor. Tenemos el gusto de contar en esta ocasión, pues, con sus nietas. Así es que vamos a pedirle a cada una de ellas que nos diga de dónde es el parentesco y que nos explique cuál es el contacto emocional, sobre todo, que tuvieron y que han tenido y que siguen teniendo allá donde están y donde estén con sus abuelas. A ver. Bueno, mi nombre es Lorena, yo soy nieta de Esperanza Águila, yo crecí con ella desde muy pequeña, o sea, a mí desde el año de edad, toda mi vida crecí con ella hasta el último día. De hecho, pues prácticamente falleció en mis brazos, o sea, entonces, pues sí, toda mi vida con ella, ¿no? Entonces, oye, el lazo es muy fuerte. No, por supuesto que sí, ya platicaremos, desde luego. ¿Y en tu caso? Bueno, yo soy Raquel, soy la nieta de Paz. Bueno, a mí me tocó convivir prácticamente cada fin de semana con Esperanza. Pero cuando muere mi mamá, Esperanza, yo me voy con Paz. Y bueno, fueron 10 años que estuvimos juntas y que me tocó estar con ella para todos lados, ¿no? Ella seguía finalmente cantando, representando a ambas. Y pues me tocaba acompañarla a todos lados. O sea, estuvieron cerca de ellas, sí, en toda la vida. A ver, para nuestro público, ¿quién es la morena y quién es la rubia? Esperanza es la morena. Esperanza es la morena y Paz la rubia. Sí. Porque en la memoria histórica de nuestra gente, de nuestro público, está esa imagen de la rubia y la morena. La rubia y la morena. ¿Cómo inician, a ver, en tu caso, cuéntame, cómo inician este dueto? ¿De dónde viene esa perfección histórica de sus interpretaciones? Bueno, en realidad ellas cantaban desde chiquitas en Guadalajara. Se usaba mucho en aquella época el que las escuelas les dieran una vez a la semana clases de solfeo, alguna actividad relacionada con el arte, y ellas cantaban. Mis bisabuelas, su mamá y su tía cantaban en la cocina, cantaban por todos lados, entonces como que ya es una vena que ya traían, ¿no? Entonces, pues para ellas fue fácil acoplarse y pues las invitaban a las fiestecitas para cantar aquí, cantar allá. Las tertulias de aquellas épocas. Las tertulias de aquellas épocas. ¿Pero algún antecedente profesional en la familia? No, ninguno. ¿Un arte espontáneo familiar histórico de las, pues, de las familias de aquella época, ¿no? Exactamente. Pues la familia en general siempre ha sido así como que muy tocada por las bellas artes. Y sí, además en el ambiente de Guadalajara también hay un gran talento, bueno, en todo, sí, en todo México lo hay, pero sí, es una zona muy especialmente dotada, ¿no?, de talentos musicales, ¿no? Exacto. Por ejemplo, comentaban, o dicen, comentaban que el que había tallado toda la puerta de la Catedral de Guadalajara había sido pariente de nosotros. Sí, de hecho es tu bisabuelo. Es mi bisabuelo, no sé, no, pero bueno, es algo de nosotros. El papá Pedro. Nada más, el que talló toda la puerta de la Catedral bueno, de Guadalajara. Qué barbaridad, imagínate. Y, o sea, por eso digo, la vena artística, sí, claro, por ahí anda, estaba, ¿no? Y, ahí estaba, ahí y tocaban estaba. Instrumentos, bueno, tocaban no ellas, pero por ejemplo, sí, el papá de ellas, que el piano, el violín. Por eso, el hermano de Paz y Esperanza, que es Carlos, sí, Carlos Aguilar, como no, que yo lo conocí muy bien. Y era lírico. Ah, era lírico. Él era lírico. Imagínate nada más. Yo conocía a Aguilita, como le decíamos de cariño, sí, allá todavía tocando allá en el restaurante que está en Santo Domingo. Sí, la Fonda de Santo Domingo, que es también un antecedente histórico de uh-huh, impresionante de un siglo. Era un así deleite es oírlo. Sí, sí, sí. Además era una especie de, ¿qué diría yo?, de refugio del recuerdo, una especie de un tabernáculo de la música aquella nuestra, que hacían el esfuerzo porque siguiera vigente, ¿no? Y lo consiguieron, sí, porque sí, todo el mundo iba ahí, entre otras cosas, además de la cocina, era oírlos. A oírlos, sí. Como en los ojos, cuando partiste, cuando dijiste, muerta de angustia, yo volveré. Y en tu caso, a ver, ¿qué percepción tienes tú al paso ya de los años? Ya han pasado muchos años, pero no solamente de la parte artística, que la parte artística la conocemos y la admiramos todos. Y tu relación, que fue con, pues ahora sí que con las dos. Bueno, las dos fueron unas personas hermosas. Siempre, digo, ahora que te das cuenta de todo lo que hicieron, porque tal vez cuando éramos pequeñas no ubicábamos eso, ¿no? No nos caía el 20 de lo importante que eran. Ellas eran muy sencillas, no eran presumidas, eran sencillas, eran muy nobles, siempre trataban de ayudar a la gente. Por ejemplo, Paz tal vez era más seca, porque era como seca, era muy bromista, tenía humor negro, nunca lloraba, nunca. Incluso cuando murió Esperanza jamás lloró, o sea, era muy, muy seria. Que bueno, creo que yo la hice llorar algún día, bueno, que le contesté muy feo. Sí, pero lloraba, pero se iba y se metía a su cuarto, sí, y ahí. O sea, siempre el esfuerzo por guardar las formas, sí, ¿no? Sí, ella era muy, muy como ruda, ¿no? De sí, carácter, sí, sí, era sí, muy sí, fuerte. Sí. Y Esperanza era, bueno, el amor, el dulce, era muy bailadora, muy sonriente, muy parlanchina, platicaba con todo mundo, muy tierna, muy amorosa. Eran así como uh-huh, diferentes, ¿no? Diferentes, complementables. Pero, exactamente, pero ambas eran muy, muy nobles. Lupe Palomera, uh-huh, conocen a Lupe Palomera fuera de la XCW. Lupe había llegado porque venía a buscar a sus parientes porque su mamá se había muerto. Entonces llegó y cuando empezó a buscar a los parientes, pues ya no existían las casas. Entonces se fue a la XCW porque ella quería cantar y estaba afuera y lloraba y lloraba, porque aparte no podía pasar así de fácil. Entonces sale Paz y Esperanza y le dicen, ¿y ahora por qué lloras? ¿Qué te pasa? ¿Por qué lloras? Ay, es que me vine de Guadalajara y mis papás pues ya murieron y aquí mis parientes no están y no tengo dónde quedarme, no tengo dónde vivir. Entonces, No se conocían. Estoy. Y el de Guadalajara las identificó, me imagino, también, ¿no? En algún momento, ¿no? Exacto. Y entonces lo que dijeron las dos, ay, ¿por eso lloras? Pues vente a vivir con nosotros. Andale. Entonces Lupe se fue a vivir con ellas y, bueno, fueron inseparables. Y hasta el día de hoy las tres están en el mismo nicho. Mira, nada más qué emoción. De la amistad, de la hermandad que hicieron las tres, pero digo, ese fue un acto muy muy bonito, ¿no? De las tres, sí, una por confiar y las otras también, ¿no? Muy espontáneo. Exacto. En algún momento dado. Yo creo que, déjame que te diga una cosa, nuestra gente es naturalmente así. Sí. En la provincia quizá más que aquí en la ciudad, se nota más, pero sí, así era nuestra gente. Ha cambiado por las circunstancias y por una serie de factores, pero en general era una gente amigable, gente generosa, gente noble, gente que quería a los demás, ¿no? Y más cuando se identificaban como paisanos, bueno, pues entonces ya era una hermandad, ¿no? Exacto. Agradecemos al Fondo Nacional para la Cultura y las Artes las facilidades para transmitir fragmentos del programa Ciudad Bolero. Las hermanas Águila. Pues hemos vivido pues todas las etapas de una vida completa, todos los dolores y todas las satisfacciones y todas las cosas que se conviven. Desde que éramos chiquitas, que mi mamá decía cuando nos peleábamos, agárrense de la manita, y nos agarramos de la manita para contentarnos. Nunca permitía que el disgusto prosperara, sino que siempre trató de que lo que pasaba ahorita se quedara olvidado y volviera. Sí. Nos agarrábamos de la manita. La cordialidad. Cuando ya fuimos grandes, los pleitos eran de otro modo y había razones para tener rencor o cualquier cosa. Y siempre nos acordamos que mi mamá decía, agárrense de la manita. Y ya, la primera que se le quite el coraje, háblele a la otra, y así se acabó el cuento, ¿no? Eso es horrible de saber que hay hermanos que no se vuelven a hablar en la vida. Sin llevarle más nada que un beso violento y travieso. Fórmula musical del recuerdo. Amargo y dulzón. Estás abriendo la conversación con Fórmula musical del recuerdo. La musical del recuerdo. Memoria histórica de la música popular. De mil colores, niña, los traigo chifladores. Anden, compren, chiflan, cantan la canción de los... Las hermanas Águila, María Esperanza y María Paz Águila Villalobos, iniciaron en el Teatro Degollado en 1932. Fueron grandes estrellas musicales de la era de oro de la radio mexicana, como la XEW, la más importante estación radiofónica de la época. Las hermanas Águila han contribuido y adquirido fama nacional y en otras partes de América Latina, interpretando composiciones de Agustín Lara, Gabriel Ruiz, los hermanos Domínguez y Consuelo Velázquez, entre otros. Ya lo sabes que soy pajarera, y que alegre recorro los campos disfrutando de la primavera y de las aves. En Fórmula Musical del Recuerdo, el licenciado Efrén Huerta platica con Lorena Pérez Rascón y Raquel Baeza Huesca, nietas de Esperanza y Paz, las hermanas Águila. Cuando a México vayas, Rosita, a venderlos a la capital, 5 pesos será el menor precio que por ellos allí te darán. Era impresionante, yo acabo de ver un video para nutrirme de todo esto, que me consiguió aquí mi productor, un video extraordinario, de algunas tomas en televisión, que por cierto, en algún momento dado aparece ahí Premier Orfeón, que es donde hacía sus presentaciones, entre otras cosas, era un programa nuestro, un programa de Orfeón, okay. Y presentaba ya las estrellas y ahí estuvieron presentes ellas, obviamente en plan estelar, pero decía... viéndolas enfrente ya en la televisión, es impresionante cómo empezaban a cantar, pero no se veían. Es decir, estaban, no se veían a los ojos para iniciar. Obviamente está la orquesta, está esto, pero tal parecía que tenían una metafísica cercanía, sí, que se adivinaban el pensamiento y empezaban mucho a cantar sin verse. Sí, es que eran una. Hay algo que ellas nos platicaban, que su mamá siempre las enseñó a estar unidas. Siempre decía de la mano para todo juntas. Entonces, que iban a las tortillas, iban las dos juntas. Que iban aquí, iban las dos juntas. Todo el tiempo estaban pegadas. Entonces, yo creo que ellas decían que se mimetizaban. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, porque para todo y toda la vida estuvieron juntas. Separadamente, creo que no. Pues, se parecen siamesas, yo no sé cómo. Tenemos un amigo que dice que él tiene una expresión que es medio esotérica, ¿no? Dice que lo que pasa es que Paz y Esperanza están en el mismo huevo. Áurico. Huevo áurico, yo dije. No, iban a pensar que el huevo de gallina. Yo dije que el señor hablaba de términos esotéricos. Por eso, huevo áurico. Huevo áurico, porque es una cosa curiosa. Las dos tenemos la misma cantidad de familia. Hemos hecho las del matrimonio más o menos al mismo tiempo. En fin, casi todas nuestras cosas coinciden, la de una con la de la otra. Agradecemos al Fondo Nacional para la Cultura y las Artes las facilidades para transmitir fragmentos del programa Ciudad Bolero, dedicado a las hermanas Águila. Atiéndeme, quiero decirte algo. Oye, y eso lo transmiten en su, sí, en su sí, identificación, vamos, en su acoplamiento, en su modo de interpretar, pero también se nota que es una identidad en su modo de sentir. Sí. Tenían una dan una sensación de que tenían una emoción similar, ¿no? De que tenían un algo que les permitía tener una afinidad plena. Sí. Sí, no, como comenta ella, o sea, era parte de la mimetización que tenían y ellas decían que tenían que cantar, o sea, cantaban con el corazón, o sea, sí. Eso es lo que ellas sacaban todo del corazón. Y siendo diferentes, obviamente cada cual tiene su personalidad individual, pero vamos, tenían una afinidad que viene desde niñas, como me dicen ustedes, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Tanto en lo artístico como me imagino que en la vida cotidiana. Sí. Exacto, de hecho, ellas vivían siempre como a tres calles de diferencia, cantaban juntas, en la tarde se veían, o sea, siempre iban estaban juntas. Ajá, o sea, iban al baño juntas porque no podían, pero iban, ajá, a comprar cosas todo el tiempo estaban juntas. Se llevaban 2 años de diferencia, ¿verdad? Así tengo es. Entendido. Más así o menos. Es. Y bueno, claro, siempre estaban como, pues, no peleando, pero oye, esto es blanco, no, Paz es negro, no, que es blanco, no, que es negro. Ah, sí. Ajá. Entonces, oye, ¿y sí, cuando se enamoraron, qué pasó? ¿Cada cual escogió a alguien similar también? No. A ver. No. No, no, no creo. No, no. Bueno. No. Entonces, fue la única diferencia en su vida, ¿no? Yo creo que sí. En ambos casos, las dos fueron dos matrimonios. El primero fallido, el segundo es el que realmente tienen. Pero pues prácticamente se casaron casi a la par, ¿no? O sea, no. Una se casó primero, la otra le siguió, y eso no les impidió nunca seguir con su carrera, o sea. No, yo creo que a fin de cuentas también enriqueció una vida emocional, ¿no? Sí. Llegó el momento y se disfrutó y se plenamente, como ellas vivían plenamente, sí, en el escenario, me imagino que también lo hacían en su vida cotidiana, ¿no? De hecho, sí. Oye, ¿y cómo escogieron? La primera voz la hacía Esperanza. La hacía Esperanza. Y la segunda, una maravillosa Paz, segunda. Paz. La hacía Paz. Pero, es decir, históricamente, ¿cómo hicieron? ¿Quién dijo, tú cantas la primera y yo canto la segunda? Tú cantas la segunda y yo canto la primera. Es que empezaban a cantar juntos y ahí empezaba la armonía. Mamá Paz. Es que le decíamos Mamá Paz y Mamá Esperanza, sí, ¿no? Sí. Hacia abajo, la otra hacia arriba y ya. Y Mamá Paz nunca fue contralto, ¿no? Nunca pudo. Nunca alcanzaba las notas de mi Mamá Esperanza. Exacto. ¿Y tuvieron como escuela nada más el solfeo de la escuela, sí, de las que seguía la primaria o la? Así es, y ya bueno, les daban clases de solfeo, tengo entendido que en algún momento sí tomaron clases particulares de solfeo, y pues conforme fueron avanzando, obviamente con los diferentes maestros con los que iban, pues les les dirigía, ¿no? O sea, ¿hacia dónde? Exacto. Y en Guadalajara, por ejemplo, tenían un amigo que era pianista clásico que se llamaba Antonio Moreto, y con él ensayaban mucho. Y entonces él, pues las ayudaba, ¿no? A todo esto. Y con él justo entraron a la XCD en Guadalajara. Que fue su primera experiencia artística, ya diríamos formal, ¿no? Exacto, y la experiencia fue bastante cómica, ¿verdad? Sí. A ver cómo fue. Porque dicen que las invitaron a un partido de fútbol y que les dijo, ¿saben qué? Para que no, para ahorrar tiempo, él estaba en una estación de radio, dice, para ahorrar tiempo, vénganse aquí a la estación y de aquí nos vamos al partido. En aquella época, pues todos andaban a pata o en bicicleta. Ya tenía bicicleta. En bicicleta. Entonces dicen, bueno, entonces llegaron a la estación, entonces en lo que estaban esperando, él les dijo, ¿saben qué? Pásense y pues cántense un par de canciones. Sabía que cantaban, obviamente. Sí, porque él era el que las acompañaba. Ah, vamos, entonces ya las conocía. Entonces les decía, échense un par de canciones que no sé qué. Y ahí se echaron ahí unas canciones, ya terminó la hora del programa de él, salieron y al día siguiente le habló el director y le dijo, oye, ¿no fuiste a trabajar ayer? Que no sé qué. Y le dijo, no, sí fui. Dice, no, dejaste una grabación, pusiste unos discos grabados en... De unas muchachas, que no sé qué. Y le dijo, no eran grabaciones, eran unas presentaciones en vivo y son mis amigas y las invité a pasar y a cantar. Bueno, se llevó el regaño de su vida porque todo el mundo creía que había sido algo grabado. Claro, porque la voz era tan perfecta, era tan hermosa que dijeron, no, pues es un disco. Y entonces resulta que no, que eran ellas y que habían cantado en vivo. Entonces, gracias a eso, las contratan, les pagaron una fabulosa cantidad de... $3. Ellas felices porque creo que el camión costaba 5 centavos, ajá, ¿no? Sí. Entonces, bueno, era guau. Wow. Además les dijeron, no les vamos a pagar, les vamos a dar una compensación de $3. Y las otras, compensación, Dios. Y Paz siempre pensaba en comida, ¿verdad? Sí. Siempre estaba pensando, ay, y entonces ella decía, ay, pero entonces, un menudito y la carnita y esto, ¿y cuánto me sale? Ay, me va a sobrar. Sí. Lo que yo siento al mirarte, lo que yo siento al hablarte, lo que por ti yo he sentido desde aquel momento en que me miraste y que no me deja vivir sin ti, amor. Estamos escuchando un fragmento del programa de televisión Premier Orfeón. En Fórmula Musical del Recuerdo, el licenciado Efrén Huerta platica con Lorena Pérez Rascón y Raquel Baeza Huesca, nietas de Esperanza y Paz, las hermanas Águila. Lo que por ti yo he sentido desde aquel momento en que me miraste, el que no me deja vivir sin ti, amor, eso que siente la gente. Regresamos después de un corte. En mi corazón, por ti. Estás en la conversación. Estás en Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Fórmula musical del recuerdo. Memoria histórica de la música popular. Voy por la vereda tropical. Noche plena de quietud, con su perfume de humedad. La amistad entre las hermanitas Águila y Gonzalo Curiel motivó a este último a invitarlas a la capital para presentarse en la naciente XEW, logrando convertirlas en cantantes exclusivas de esta empresa radiofónica. De hecho, Paz y Esperanza Águila fueron las fundadoras del estilo de duetos femeninos. Su fama llegó rápido, debido al éxito de sus canciones interpretadas en radio y las incursiones musicales en cine. Pronto, el nombre de las hermanitas Águila era reconocido por todo el país y América, por lo que recibieron el mote de El Mejor Dueto de América. Me mejoró quererme más y más y no olvidar jamás aquellas noches junto al mar. En Fórmula Musical del Recuerdo, el licenciado Efrén Huerta platica con Lorena Pérez Rascón y Raquel Baeza Huesca, nietas de Esperanza y Paz, las hermanas Águila. Oye, ¿y cómo empieza la relación con Curiel, y cómo empieza la relación con Lara, y cómo se da este tipo de avance en su, pues, en su carrera, ¿no? ¿Cómo? Pues la realidad es que, ellas nos platicaban que con Curiel, ellas se vienen a México porque tienen un primo, que se llama Pepe Verduzco, uh-huh. Que les dice, oigan, cantan bien bonito, váyanse a la capital. Y ellas, no, pero pues es que ¿cómo nos vamos a ir si no nos dan permiso y no tenemos dinero? No, miren, váyanse, yo les pago 3 meses, y en 3 meses la hacen, pues ya. Y si no, se regresan a Guadalajara. Entonces las dos le piden permiso a su mamá, y su mamá dice, juntas, de la mano, pueden irse hasta el fin del mundo, solas no van. Mira. Entonces, bueno, llegaron a la XCW, y estaban ahí viendo si podían ver a alguien, se encuentran a Curiel. A Curiel. Ajá. De hecho, lo ven entrar, ajá, como ya habían visto fotos de él en Guadalajara, lo ven entrar y se echan un volado. Es cierto, entonces. Eso del volado es cierto. Sí, es cierto. Se habla del volado. Sí, de hecho, sí se echan el volado. Y sí es cierto lo que dicen. Si mi mamá pues hubiera ganado el volado, no creo que nunca se hubiera acercado. Nunca se hubiera acercado. Porque era, como decía ella, muy corta, ¿no? O sea, era la audacia, era la de Esperanza. Era la audaz. Era la sociable, era la que siempre hablaba. Por eso mi mamá pasa en las entrevistas, siempre dejaba hablar a mi mamá Esperanza. Ajá, exactamente. Entonces, al perder el volado, mi mamá Esperanza se acerca con Gonzalo Curiel y le dice, ay, es que nosotros somos cantantes y cantamos muy bonito, y se ponen a cantar ahí, y él así de, ok, pasen. Bien, nada más. Y ya, en la noche estaban trabajando para la XCW. Te digo, es una carrera fulgurante porque sí. empieza con éxito, ¿no? Uh-huh. Así es. Y entonces empiezan a ser acompañadas ya por el Escuadrón del Ritmo, que exacto, era la orquesta de Gonzalo Curiel, sí. Pero sí, es Curiel el descubridor propiamente de ese talento, ¿no? Exacto. Ellas habían conocido antes a Agustín Lara. ¿Sí quieres cuenta la anécdota? No. El mismo primo que las trajo a México, ajá, ellas ya estaban en México y él trabajaba en una flotilla de taxis. Entonces se enteran que Agustín Lara él ya era muy famoso, ¿no? Que está encerrado en un edificio porque pues traía algunos amoríos con la esposa de un general. Entonces el general se enteró, ajá, y estaba abajo sitiado para que en cuanto salieran se lo echaran, ¿no? Como decía mi abuela. Entonces él se organizó con dos muchachas, les dijo, por favor, préstame tu ropa, y se fue con otra, entraron al edificio. Nunca supieron cómo entraron con Lara. El primo de Mamá Paz y Mamá Esperanza les dio la ropa de mujer a Agustín Lara, lo disfrazó de mujer y se salió con él. Entonces en el taxi le dijo a Agustín Lara, hermano, por favor, dime cómo puedo pagar este gran favor. Y él dijo, ay, pues tengo unas primas que cantan muy bonito. Por favor, se las quiero presentar. Y él dice, bueno, será en otra ocasión que esté vestido más formal, ¿no? No de mujer. No. Mis primas están aquí a unas calles. Por favor, vamos a conocerlas. Y entonces Agustín dijo, bueno, entonces conoce a Agustín, a Paz y Esperanza vestidos de mujer. Entonces le dice Pepe, a ver, canten. Y ellas, la, ya cantan. Y dice Agustín, qué bonito. Cantan como los ángeles. Y dice, decía mi mamá Paz, dice, yo creo que decía que cantábamos como los ángeles porque después de tantos días sin comer, sin dormir y sin tomar agua, yo creo que todo le parecía como los ángeles. Exacto. Y entonces, después, pues resulta que él no les dijo, entonces les dijo Pepe Verduzco, oiga, ¿le puede dar una oportunidad en su programa? Y el otro dijo, ah, bueno, no dijo ni sí, no dijo ni no. Y les dio su tarjeta y ya nunca más supieron de él. Hasta que ellas se hacen famosas por Curiel. Lara las invita a... Y después empiezan a interpretar las canciones de Lara. Coinciden en una presentación con Lara. Y cuando las ve, las reconoce. Y entonces les propone cantar para él. Agradecemos al Fondo Nacional para la Cultura y las Artes las facilidades para transmitir fragmentos del programa Ciudad Bolero, dedicado a las hermanas Águila. En aquel tiempo en que las Las revistas musicales duraban 8 días, cada 8 días se cambiaba una revista diferente. Esa revista de Rival duró un año. No, o 6 meses. 100 representaciones. O sea, 100 representaciones. 1000 representaciones. Bueno, un montón, porque entonces no había... Es que era exagerado el número de representaciones de Rival que no se hubiera quitado de cartel. O entonces él le regaló al público, le regaló una canción que se llama Piensa en mí. Y a nosotras una pulsera de plata con las letras de Rival. Eran 5 eslabones. Y él era así muy aparatoso y así decía, bueno, muchachas, en aquel tiempo éramos muchachas. Y dice, si esta canción se llega a ser popular, estos 5 eslabones de plata van a ser de brillantes. Todavía lo estamos esperando. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Pues sí, fueron las grandes intérpretes de dos figurones, de dos realmente de los compositores más grandes. Uh-huh. Pues mira, más grandes porque todos son importantes, pero sí. El catálogo de ellos, el repertorio de ellos es amplio, ¿no? Es muy vasto, sí. Sí. La primera compañía disquera con la que trabajaron fue Peerless. Uh-huh. Sí, así es. Y después grabaron para nosotros. Nosotros tenemos en nuestro repertorio, tenemos 80 canciones grabadas por ellas. Wow. Y desde luego, pues están las diría yo, quizá las más notorias. Yo no diría las más importantes, yo diría las más notorias, ¿no? Pero están, mira, por ejemplo, están, aquí tengo la lista y la tengo en orden alfabético, pero todas las que te voy a decir son impresionantes. Amar y Vivir. Sí. Amor, Arroyito. Ay, Arroyito. Capullito de Alelí. Hicieron una verdadera creación. Sí. Y así mismo lo dijo el propio Rafael Hernández, ¿no? cuando alguna vez lo entrevistaron. Luego está, bueno, está Cielo Rojo de los Aizar. Sí, esa me encanta. Y luego yo le he escuchado esa de Cielo Rojo, la he escuchado con otros artistas y la verdad es que no sé si es por la admiración que yo les tengo a mis abuelas, pero yo no he escuchado además una interpretación sí, igual o mejor que la de ellas. Sí. De hecho, en algunas partes de Latinoamérica las tienen más identificadas como cantantes del género ranchero, fíjate, más que del bolero. Fíjate. Entonces, sí, eso es novedoso para mí. Pero desde luego, pues mira, la perfección de la interpretación ahí está. Y canciones después, como no sé, aquí está Sentencia. Sí. Solamente una vez de entonces Sorpresa, la grande de Curiel. Ajá. Siempre Viva de sí. Alfredo Núñez de Borbón. Siempre cantaban ese en sus repertorios. Y canciones también tradicionales, digo tradicionales porque son de las que están ahí en la mente histórica de la gente, Rayando el Sol de Ponce. Ah, sí. Entonces tenían un repertorio muy muy variado, muy amplio, pero en todas sus manifestaciones, sus interpretaciones, hay una perfección, sí, que es impresionante. Y además, en lo que se refiere a la parte editorial, las canciones también forman parte del repertorio de nuestras editoras de música. O sea, todos estas que les he dicho son del catálogo editorial de FAM y DEMI. Uh-huh. Entonces para nosotros es un orgullo doble, ¿no? Claro. Porque además de tener la parte de composición, sí, pues tenemos la parte de interpretación, interpretación. De Las Águilas. Mientras yo estoy dormida, sueño que vamos los dos muy juntos a un cielo azul. Pero cuando despierto, el cielo es rojo. Tú, aunque yo sea culpable de aquella triste separación, vuelve por Dios tus ojos, vuelve a quererme, vuelve mi amor. En Fórmula Musical del Recuerdo, el licenciado Efrén Huerta platica con Lorena Pérez Rascón y Raquel Baeza Huesca, nietas de Esperanza y Paz, las hermanas Águila. Vuelve otra vez. Regresamos. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel musical del recuerdo, memoria histórica de la música popular. La palidez de una magnolia invade tu rostro de mujer atormentada. Agradecemos al Fondo Nacional para la Cultura y las Artes las facilidades para transmitir fragmentos del programa Ciudad Bolero, dedicado a las hermanas Águila. Sé divina que estás enamorada. Fuimos pasando y fuimos dejando escuela. Una escuela. De regreso de Buenos Aires, fuimos a Buenos Aires. De regreso en todos los países que habíamos visitado, ya había un dúo. Ya había dúo. País, ¿ves? Y lo curioso es que eran siempre una rubia y una morena. Sí. Y aprendían nuestras canciones todas de los discos. Y llegaban, nos felicitábamos pues, también a ellas. Nos hicimos muy amigas de todos los dúos que vinieron después, ¿verdad? Porque aprendieron, ellas nos decían, aprendimos a cantar en sus discos. Y se sentían felices y nosotras también. De maestra. Dime si tu boca. En Fórmula Musical del Recuerdo, el licenciado Efrén Huerta platica con Lorena Pérez Rascón y Raquel Baeza Huesca, nietas de Esperanza y Paz, las hermanas Águila. A ti, por ejemplo, ¿cuál es la canción que más te gusta, Lorena? Ah, me gusta mucho la de Cielo Rojo, me gusta mucho la de Arráncame la Vida. Ándale, pues sí. Esa me encanta. Y tienen un popurrí que empieza con... Bueno, me gusta mucho Rival. Rival es de mis favoritas. Y tienen un popurrí que ahorita no me acuerdo. ¿La de Quinto Patio? Quinto Patio. Ah, mira. Ese es el popurrí que tienen. Ese era así como que de mis favoritos. Y yo se los pedía. Cuando iban a cantar, yo siempre les pedía alguna de las que a mí me gustaban. Y siempre le cantaban. ¿Y esas canciones son por la parte melódica o tienen algún significado? ¿Alguna...? Me gusta mucho la interpretación. La interpretación. Me gustaba mucho... ¿Cómo la cantaban? Okay. Era el cómo las cantaban, o sea... Ahora, tú veías cómo las cantabas, estabas en bastidores, dices. Entonces veías cuál era la... Vamos, cómo proyectaban su personalidad en esa interpretación. Exactamente. Entonces es el escucharlas, cómo las cantaban. Era eso, más que otra cosa. Mira, ¿y Raquel? ¿Y tú? Ay, a mí me gusta mucho la de Cinti. Y siempre me gustó la de Rival, la de Farolito, la de Capullito de Alelí. Ah, Capullito de Alelí. Ajá, la de Quinto Patio, Cielo Rojo... Pero, por ejemplo, la de Sin Ti, bueno, yo todavía la escucho y puedo llorar porque yo recuerdo que cuando muere mi mamá Esperanza, a mi mamá Paz le hacen un homenaje, me parece que en Guadalajara. Entonces, de repente ella sube, le dicen, por favor, canta sola la de Sin Ti, ¿no? Y ella, no, yo no quiero cantar sola. Bueno, entonces empieza a cantar Sin Ti, no podré vivir jamás, y de repente sacan como el holograma de mamá Esperanza. Ah, mira. Y en ese momento ponen la pista y es como si cantaran las dos. Las dos. Entonces, sin ti no podré vivir jamás y pensar que nunca más estarás junto a mí. Bueno, yo creo que hasta ahorita yo escucho esa canción y me recuerda mucho a mi mamá Esperanza y ahora a mi mamá Paz, ¿no? No, y sin ti también es una obra impresionante. Claro, no, además, inmensa, además también inmensa. De paisanos, ¿no? Sí. O sea, Pepe Guízar es una creación impresionante. Exacto. De la canción. Y... Exacto. Entonces, sí, hasta el momento es una cosa hermosa. Lindo capullo de Alelí, si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor y calmaras mi sufrir, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de Alelí. Estamos escuchando un fragmento del programa de televisión Premier Orfeón. Que yo le brinde mi pasión y que le dé mi corazón, porque tú eres la mujer a quien yo he dado mi querer. Y te brindé lindo Alelí, fidelidad hasta morir. Por eso yo te canto a ti, lindo capullo de Alelí. Dame tu aroma seductor y un poquito de tu amor, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de Alelí. ¿Y ahora? ¿Y ustedes qué hacen? Yo soy arquitecto. Yo soy arquitecto. Mira nada más, nada de música. No, canto y el agua se va. Así, canto muy y bien, el agua se va. ¿Y tú, Raquel? Bueno, yo soy administradora y trabajo en una empresa en ventas. Mira, sí. a nadie le dio por... A su hermana. Mi hermana canta, ¿sí? Muy lindo. Canta, sí, hermoso. Canta muy bonito, pero yo creo que no fue muy disciplinada. Más bien, sí, porque canta precioso, canta precioso. Ahora, mira, no sé, ese nombre, esa historia, esos figurones como que son inalcanzables, ¿no? Y a veces los hijos o los nietos como que creen que es imposible llegar a ese nivel, pero pues es otro nivel, cada quien tiene, como tú dices, defendiendo cada quien su individualidad, ¿no? Sí, canta muy bonito, pero como que no, o sea, canta, pero como que no le dio por ahí. Ahora, el ambiente artístico también, no sé, siempre se ha tratado, a veces se ha hasta medio estigmatizado, ¿no? En muchas cosas que algunas eran ciertas, pero también a veces, como diría, como que impide que alguien tenga en las familias esa idea, esa proyección. En el caso de ustedes, ¿no? No, nuestro caso no, pero de repente sí, digo, a mí me pasó a veces que se enteraban que tus abuelas eran artistas y como que decían, ay, ¿no? Híjole, ¿cómo habrá sido su vida, no? ¿Cómo habrán sido, tal vez, no sé, como poco, decían, ¿no?, en esa época, mujeres de cascos ligeros, no sí, sé, claro, pero no, bueno. No, ¿verdad? Al contrario, eran así, toda rectitud. Ay, sí, no. Mira, en el caso de damas, pues como que no lo piensa uno, pero desde luego en el caso de hombres, de varones, pues la disipación es el sinónimo de... Exacto. De bueno, en la familia tenemos un primo que es el nieto de mi papá Carlos. Él es violinista. Bueno, pero él se dedica igual a otra cosa, pero toca el violín muy bonito. Quiero que viva solo para mí. En 1991... sobrevino la muerte de Esperanza, provocando el retiro de Paz Águila, quien tuvo su última intervención en cine, en la película Los años de Greta. Sus últimos días los pasó en la casa del actor de La Anda, hasta que, en el año 2004, murió a los 91 años de edad. Esa locura de vivir y amor. Oye, pues qué gusto platicar con ustedes. La verdad me da mucha emoción oírlas. Muchas gracias. No, muchas gracias por la invitación. Porque la verdad es un reconocimiento a sus abuelas. Sí. Que hicieron también veces de mamás, ¿no? En su momento, sí, ¿no? Sí, sí. Así es que en la memoria está la emoción de su palabra. Y desde luego, pues reciban nuestro agradecimiento por ser herederas de una profesión, de un oficio extraordinario en el caso de las Águila. Sí, muchas gracias. Nosotros como empresa y como diletantes de la música y como gentes de radio, la verdad es emocionante oír de viva voz a las personas que estuvieron cercanas a estos genios, ¿no? Estas personas que hicieron pues el gran catálogo de nuestro patrimonio musical. Exacto, muchas gracias. Así como ustedes les da emoción recordar las canciones preferidas. Ay, sí. Pues a nosotros, a todos los que nos gusta esto y que nos emocionamos también. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias a ustedes. Y desde luego, pues muchas gracias a nuestros patrocinadores, a quienes hacen posible técnicamente este programa, que son nuestro ingeniero de grabación Ismael Castillo, los operadores en cabina Álvaro López y Lorenzo Gasca, y desde luego a nuestro productor Manolo Fernández. Gracias por su preferencia y se despide de ustedes su servidor Efraín Huerta. Porque...